muy buenas noches. Esto es La Ciudad Dormida. Quien les habla es Juanjo. Quien está a mi lado es el señor. Quien lo acompaña, soy Pablo. Perfecto, tenemos una visita aquí. No sé si se quiera presentar, usted qué dice. Usted lo conoce más que... Sí, Diego, nuestro amigo acá, que tanto lo extrañamos acá en La Ciudad Dormida. Porque, bueno, está con la condicional, Ojo, está con la... Volvió, pero con la condicional y está más seguro porque usted está del otro lado del vidrio. Y vamos a decir que nuestro operador, bueno, torpe... Hoy no se va a presentar. Tiene... ayer hizo... ¿Cómo podríamos decir? Cubrió un franco y hoy ya no se encuentra con nosotros. Ayer no le pudimos decir nada porque, bueno, tiene bien ganado el franco porque ayer a la noche estuvo trabajando prácticamente, oficiando de documentalista prácticamente, así que... Vamos a hacer el reality show de... ¿De cómo es? De los chicos de Errante, podríamos decir. Qué hermoso. La verdad que vamos a decir, vamos a comentar un poquito que ayer estuvimos en la Marechá, en el Colegio de Artes Audiovisuales. Quiero decir que me estoy mirando por el coso del espejo, se nota que no me peiné todavía, ¿no? No, tenés la almohada, pero... Se nota. La del costado, encima, ¿viste? Cuando tenés el peinado de costado que vení el contra la ventanilla del bote, sí. taca, ahí te queda el pelo, bueno, ese... Ahora me vi justo que en la pecera me vi que tenía el... Bueno, ¿qué le vas a hacer? Si no dormí nada, así que... Vamos a mandarle un saludo a la gente de Ranti y a la gente de la Marechán que nos ha invitado. Fuimos ayer, fuimos partícipes de ese gran recital que dieron los chicos y las distintas bandas que vamos a pasar a nombrar en un momentito. Y la verdad que fue un gusto, estuvo muy bueno. Sergio, yo hice de fotógrafo, Sergio fue de documentalista, así que la verdad que la pasé muy bien, me gustó y estuvo muy bueno. Sí, acá me llegaron, Walter nos manda un mensaje que diciendo el nombre de las bandas, son medio difícil algunas. Las bandas que estuvieron compartiendo la noche con nuestros amigos de Errante eran Breva, Jica, El Encuentro, El Encuentro me parecía difícil, ¿no? Y Halberstar. Perfecto. Vamos, nómbrala nuevamente. Halberstar, ¿cuál vas? El Encuentro. Brevágica, perfecto. Brevágica, muy bien. ¿Cómo está usted? ¿Cómo va a pasar en su semana? Bien, muy bien, trabajando un poco. Sí, esta semana fue un poco agitada para mí, pero bueno, con lo de anoche ya es como que todo se vuelve a menos, digamos, porque ese encuentro con el rock, estar ahí y más con amigos, lo cual lo vuelve un poco más especial al momento, así que la pasamos muy bien y por ahí perjudicó un poco la lluvia en cuanto a la concurrencia de la gente, que por ahí podía haber sido más, pero la verdad que... Sí, creo que lo de la lluvia aplacó mucho. Y no, la verdad que no ayudó, dado que era un lugar cerrado igual, pero el transportarse, el ir ahí, todo eso era bastante complicado. Yo fui tipo 11 de la noche, más o menos fui, y la verdad que me encantó, espero que vuelvan a invitarme nuevamente y iré gustosamente. Yo llegué ahí sobre la hora, 15 minutos antes que empiecen a tocar, hice un esfuerzo... Lo que dé, el auto pedía. En el trabajo para llegar y ver. ¿Cómo? A 290 kilómetros por hora. El auto te pide. El auto te pide, vine, viste. Lo voy a poner en Twitter. ¿Cómo se dice? Twitter. Twitter voy a poner, viste. Que estuve manejando. Qué adrenalina. El 12. El 12. Salía humo. Así que no, la hemos pasado muy bien. Por suerte llegamos, así que. Muy lindo, muy bueno los patios, muy buenas las bebidas. Lo vi que venía, pero mal, venía, pero atrasadísimo. Yo quiero decirle que tengo una acidez tremenda, no sé si era por la gaseosa que tomamos, pero tengo una acidez bastante bastante fuerte, más allá de mi estado. A poquito se me va a ir yendo lo dormido y espero que estemos mejor. Vamos a decirle a la gente que esto es La Ciudad Dormida, esto es la FM Play, la 101.9, que va a escuchar el rock en su máximo, en su máxima expresión, que vamos a hacer, vamos a tratar de cumplir todos sus pedidos, que sepan disculparnos si no podemos hacerlo, porque hoy no está nuestro operador estrella y creo que es la persona que sabe de los que estamos acá, el señor Sergio. Y hay que decirle también de que estamos sorteando, vamos a sortear la semana que viene una remera, la remera de cada mes, con el logo de La Ciudad Dormida, ¿puede ser? ¿O tiene alguno en especial? No, sí, vamos a estar con el logo estándar de La Ciudad Dormida, que vamos a contarle, es un Eddie con el microfonito y algo que tenga que ver con acá con la radio, así que con solo mandar el mensaje vamos a dar los teléfonos para comunicarse acá a La Ciudad Dormida. No, te decía que por ahí no teníamos música de fondo. Sí, sí, está de fondo, no se preocupe, no se preocupe, siempre hay un fondo, está el señor Joy Satriani. Producción en vivo. Y bueno, los teléfonos para comunicarse y dejar expreso que quiero la remera, ¿está bien? Quiero la remera al 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78, o llamar al teléfono de línea también, que es 46-98-72-13, 46-98-72-13. También puede dejar un mensaje vía Facebook. Así es, en el Facebook es La Ciudad Dormida, o si no, también puede mandar un mensaje instantáneo en la página, que es www.fmplay1019.es.tl, www.fmplay1019.es.tl. Allí pueden mandar un mensaje instantáneo y voy a tratar de estar con ustedes contestándoselo. Pero bueno, vamos sí, a ver. Son todos esos recursos comunicativos que tenemos para difundir esta cultura rock como lo hacemos todos los sábados acá en La Ciudad Dormida. Perfecto, perfecto. Bueno, voy a hacer vamos a seguir con el programa. Voy a hacer el esfuerzo y vamos a poner algo de lo que hemos escuchado ayer, si no sé si le gusta. Como para cerrar algo y para dedicarle a toda la gente de Errante y a toda la gente que estuvo allí presente, nuestro amigo Diego acá que estuvo también con toda su familia y a todos y a nosotros también, a todos los que estuvimos ahí anoche en Marechal disfrutando de una noche de rock. Y bueno, quería contarles también que están los muchachos de Esquizofrenia, que van a estar llegando dentro de un rato acá para compartir esta noche y bueno, presentar su material, su música y darle ese poderoso sonido a la ciudad para despertar. Perfecto, perfecto. Así que bueno, vamos con la gente de Deep Purple, Perfect Stranger. We'll be right back. 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78, si nos quieren enviar mensajes, si nos quieren llamar, lo pueden hacer al 46-98-72-13, 46-98-72-13, esto es La Ciudad Dormida, esto es la FM Play 101.9, el rock al máximo poder aquí en la Play, así que muchas gracias por estar del otro lado. Vamos a estar con ustedes de 19 a 22 horas y hoy, la semana que viene, mediante un previo sorteo, vamos a estar regalando una remera de nuestro, podríamos decir, de nuestro grupo aquí, pues ya la tenemos casi todo, menos yo, que no sé qué habrá, qué será de mi remera, vaya a saber uno si, dónde deben estar. Y bueno, usted está bien. Yo creo que cualquiera que vaya caminando por los bares de acá de Gregorio Laferrer se va a encontrar con que el dueño del bar tiene una remera de La Ciudad Dormida, porque acá andan diciendo que las empeña, ¿no? Las canjea directamente, ¿no? Ni empeñadas. Naide. No, canjeada, porque no tiene devolución, así que bueno. Naide niega salmuera cuando de otro lomo es el tajo. Así de fácil. Todos me lastiman. Sí. Bueno, ¿qué hacemos? Una vez, una descoordinación. ¿Quién no tuvo? Vamos a ser sinceros, muchachos. ¿Qué le vamos a hacer? A propósito no le dice. Uno no se pone en pedo a propósito. Sin querer, puede ser. Quiero que le iba a decir, señor. Bueno, hemos pasado Perfect Stranger de Deep Purple y de Rainbow, Two Letter, Two Steer, que espero que les guste a la gente de Rante, que los temas que le hemos dedicado a ellos, que la verdad que nos han hecho pasar tan buena noche, así que creo, de hecho, mi voz es de una noche, muy de una noche, y eso que ya pasa un día todavía, sigue lo mismo. Hermoso, hermoso. Bueno, llegó un mensajito. A ver, lo voy a leer porque dice: hola Juanjo y Pablo, soy Rosa, besos a Gastón y aguante La Ciudad Dormida. Bueno, dice, muchas gracias Rosa, así por estar del otro lado. Dice, hola, quiero participar por la remera con el número dice, no me nombre, por favor, dice, jajaja. Ja, ja. Sí, beso. No, pero no da el nombre, así que no lo vamos a nombrar igual. Bueno, listo. ¿O dejó el nombre? No dejó el nombre. Bueno, el no número sé. Tanto. Sí, el número está ahí así. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Y bueno, también estuvo comunicándose Alicia. No, la hermana. Mabel. Mabel, tengo el tema de Talismán esperándolo, así que... Yo sabía que tenía para responderle porque dijo... Juanjo, me parece que se olvidó de tu cosa. Nada, me dijo. No, lo tengo aquí anotado. Y yo le dije, no, seguramente se acuerda del tema porque me dijo mientras veníamos haciendo producción en el camino. Ah, claro, eso no sabe la gente que nosotros veníamos a... Claro, me dijo que tenía Talismán para enchufarlo en un momento del programa. Así que yo le dije que seguramente sería. Que tenemos en cuenta nuestro. Muchas gracias, Mabel, por estar del otro lado. Sí, está. Y está. Alicia también, que está del otro lado. Perfecto. Está limpiando ahí. Lo que sí, no, usted me dijo que quería uno de Papo, pero no me dijo cuál quería que suene. Así que ese lo tenemos que pasar, después no, me lo igual, dice. Sí, igual lo traje. Hoy no me olvidé el pendrive. Perfecto. Ah, usted eligió el tema, lo trae. Sí, ya viene preparado para dedicárselo a una persona, bueno. Ajá, perfecto. Bueno, diga cómo es la remera la cual se pueden ganar mediante un sorteo la próxima semana. Es una remera aerografiada por quien les habla y bueno, ya es un clásico acá el regalito que hacemos todos los meses en La Ciudad Dormida. Una vez por mes estamos sorteando una remera. Bueno, esta corresponde al mes de septiembre. En septiembre estamos, no sé, al mes de septiembre, así que... se va a poder hacer la remera mandando un mensajito diciendo quiero la remera al teléfono 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78, o puede llamar por teléfono en línea también 46-98-72-13, 46-98-72-13. Perfecto, perfecto. Los muchachos de Esquizofrenia están en camino, así que en cualquier momento están al caer acá a la Ciudad Dormida para compartir. Le explico bien usted cómo llegar. Y le pasé bien la dirección, vamos a ver si llegan, porque vamos a sí, notificar que por ahí no es un lugar tan accesible. Ahora tenemos el acceso del asfalto nuevo. Perfecto, eso quería decirle la que... La verdad que... creo que los muchachos de Esquizofrenia van a estrenar el asfalto nuevo, ¿eh? Porque habían venido otras bandas que anduvieron dando vueltas y entrar por calles un poco complicado el acceso acá a la radio. Pero bueno, la Ciudad Dormida, de donde estemos, aunque estemos en un pozo, vamos a tratar de difundir esta cultura rock. Así que le damos las gracias desde ya a los muchachos de Esquizofrenia que se están acercando. Bueno, ojalá que lleguen, ¿no? Sí, ¿no? Acá llegó el mensajito y dice: hola Juanjo, te estamos escuchando con Alicia, nos pasás Rata Blanca de Besos Mabel. Dice: bueno, muchas gracias Mabel por estar del otro lado. Y ya está, el tema está. Vamos a buscar la ocasión y el momento y te lo vamos a pasar, así que. En el pico de rating. Y eso uno sabe que usted, aunque parezca que no, es uno de los momentos que más espera la gente. ¿Cuál? La sección suya, que hoy está a cargo de usted, así que... Es una sección de acá, así de la Ciudad Dormida. Pasame el 38, que traemos un tema profundo, triste, o que quien quiera llamarlo, personal también de cada uno, que le trae algún recuerdo o algo que lo toque en sus fibras más íntimas, como decimos siempre acá. Tenemos a cargo un sábado cada uno. Bueno, Juanjo estuvo el sábado pasado con un tema de Don Argentino Luna, que te subimos el videito al Facebook para que lo vean ahí. Y bueno, este sábado está a cargo mío, que es un tema muy, pero muy, muy conocido. Una voz enorme, la voz, creo que ya con eso ya vamos dando algunas pistas, porque es ¿me puedo lavar las manos yo o no? ¿Me puedo lavar las manos yo o tengo que bancar como me banca usted? No, yo sigo a todos lados. Yo con usted no tengo miedo. Qué hijo. Y bueno, así que, ¿cómo guerré yo hoy? Sí, he salido del rock, he salido porque bueno, también vamos a decir a la gente que este tema no tiene tampoco que ser del género, así que... Vamos a decirle que lo que importa del tema tiene que ser la letra, más que la letra, el mensaje que quiere dar, el porqué de porque eso sería la fibra de lo íntimo, eso sería lo por qué es tan íntimo el tema, por qué se lo eligió, o por qué... Entonces, eso es bueno, eso. Y usted ha traído temas de folclore, de un tema, por no supuesto. Sé, algo que... Próximamente... Hablaba un pibito y, bueno, no me acuerdo de... Escúchame, no está... ¿Quién era el autor? Corre, bueno, dile más... Este es un tema... Pero vamos a decirle que justo el tema ese, cuando a veces lo ponemos justo en el momento que lo necesita. Ese fue cuando por ahí hablamos del Día del Niño y hablamos más de los derechos que tienen los niños y los deberes que tiene uno como padre de hacerse cargo y de hacer algunas cositas que a veces no se cumplen. Entonces, bueno, ese tema como que representaba una parte de que también se da y que por ahí nadie lo dice, porque padre, como dicen algunos y está bien dicho, es el que los cría y no el que los hace. Uh-huh. Así que no solamente por hacerlo es padre, sino que también le debe a su hijo, le debe una educación, le debe una ¿cómo puedo decir? Mostrarle un camino de vida del cual piensa que es el óptimo. Uno nunca sabe lo que puede llegar a ser, porque uno no es ejemplo de nadie, vamos a ser sinceros, pero bueno, eso es lo que uno quiere llegar. Es si no, mira lo que salió nosotros. Mira, ahí está, ¿ves? Mira, ¿ves? Mi viejo trata de hacer todo lo mejor. Mira, mira, mira dónde llegaste. Eso era lo que querías, hijo. Y bueno, así que bueno, sí, ¿de qué estamos hablando? Ah, del tema del 38, bueno, una sección, sí, trae un pico un poco Es esperada esa sección y bueno, es un tema hermoso que he traído esta noche, así que vamos a ir dando unas pistas. Con muchísimas versiones también, es un tema con muchísimas versiones. Ya no, pero a mí distintos géneros usaron la misma el mismo tema. Me gusta la, creo que en cumbia también está hecho, pero sí, pero no, creo decir que la mejor es la original. Quien más famoso la hizo hace muchos años es mi preferida. No salí de ahí. Así que, bueno, perfecto. Vamos a seguir cumpliendo. Espero que nuestro amigo Ricardo nos esté escuchando, porque hemos dado bastante ochentoso. Hemos empezado con Thunder Track de AC/DC, lo dijimos. Capaz que sí. Que lo subimos también al Facebook, mostrando cuál era el tema con el que íbamos a empezar el programa, como lo hacemos habitualmente. Tarde, porque lo subí anoche al tema, pero está. Tarde pero seguro, no tuve mucho tiempo como para estar con esto del cumpleaños de mi hija y todas esas cosas, medio que se complicaba un poquito. Y bueno, hemos pasado Deep Purple, Perfect Stranger, hemos pasado Rainbow, True Laughter, True Tears, y ahora un tema que nos había pedido lo tengo anotado, sí. Que lo pide Silvana de aquí del AFE, que nos había pedido la semana pasada de AC/DC, que era Back in Black. Y luego un gusto que me doy con la gente de Def Leppard. Para ustedes, AC/DC. Sound. la ciudad dormida. El rock te despierta. Living like a lover with a radar phone. Looking like a trans, like a video bam. Demolition woman, can I be your man? Wrestling and a dancing and a fashion delay. Television lives a baby cool night. Sometimes baby child sugar me sweet. Little miss is a thing of sugar. Yeah. 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78. Si nos quiere enviar mensajes, si nos quiere llamar, lo puede hacer al 46-98-72-13, 46-98-72-13. Esto es La Ciudad Dormida, de 19 a 22 horas, el rock te despierta, gente. A mí ya me despertó porque venía bastante quebrado. Vamos, vamos, así vamos, que vamos, vamos bien. Vamos a decir que estamos sorteando una remera con el logo de nuestro programa, que recién será previo sorteo la semana que viene, lo vamos a estar entregando, así que solamente con enviarnos un mensaje y decirnos quiero la remera, o llamarnos y decirnos quiero la remera, o si no, pues lo pueden hacer por el Facebook, decir amigos quiero la remera, o lo pueden escribir en la página que sale en vivo aquí de la radio, que es fmplay1019.es.tl, www.fmplay1019.es.tl. Allí vamos a bajamos los pedidos y listo, pasamos los temas, si quieren la remera los anotamos, así que no se preocupen, que muchas gracias por estar del otro lado. Y le agradecemos a todos por participar, y para a los que participan vía Facebook también, que están ahí, así que a los 7 millones de amigos que tenemos en Facebook, le agradecemos, gracias. ¿Te parece? No sé cuántos son, pero tampoco es una cuestión de... Pero la verdad que le agradecemos por participar, porque lo utilizamos como un recurso más para difundir y compartir esta cultura rock acá en la ciudad, desde La Ciudad Dormida. También tenemos... acá dejaron un volante de un programa que está acá los días miércoles de 19 a 22 horas, no, de 19 a 20 horas, 19, acostumbrado a decir, viste, 19 a 22 horas, ya lo tengo. Ya está incorporado. El casé. Es miércoles de 19 a 20 horas, que sea rock con Pato, Diego, Mati y Leo. Así que también mandarle un saludo a la gente de Lo Que Se Siente, ese programa, que ese gran programa que tiene que ver con la tinta ecológico y todo eso, que está los martes de 21 a 23 horas, así que muchas gracias por estar del otro lado. Que no, quería decir que estoy mirando la foto de los muchachos de acá del programa este que sea rock, y este muchacho Pato, que es uno de los conductores o el conductor del programa, un conocido del barrio, de cuando era muy chico yo, que andaba mirando, yendo a ver bandas por el barrio, y era cantante de una de las bandas, digamos, emblemas del barrio, del rock, que era Artam Rock. Y tengo varios amigos que han pasado por esa banda, tocando en las distintas formaciones que ha tenido la banda esa a lo largo de su historia. Participaba de los famosos Rocking Patro. Rocking Patro, qué bello. Bueno, si habremos ido a ir a ver las bandas ahí al patronato. Sí, recién estamos acá con Diego. Cuando éramos purretes, dijo uno. Recordando, ese es el Pato, sí, es el Pato que toca, cantante de Artam Rock. Y sí, estaba en las tardes, noches de Rocking Patro, como le llamamos, a los festivales que se hacían allí en el patronato. Era una de las bandas que siempre estaba participando de esos eventos, y la verdad que un bello gusto, volver a, así que algún día por ahí lo podemos invitar acá a La Ciudad Dormida para que, por supuesto, le mandamos un abrazo desde acá a La Ciudad Dormida, si por ahí alguno está escuchando, así que, y le deseamos la mejor, obviamente, a los muchachos de Que Sea Rock. Voy a decirle que hay otro programa que es solo rock and roll, y está los viernes de 21 a 23 horas aquí también por la FM Play. Vamos a mandarle un saludo a Claudia y Ariel de La Previa, que es el programa que nos sigue a nosotros, a Lucho y su Rocola, de que están de 17 a 19 horas aquí por la Play, y también a la Cris, que está la Cris, que está los lunes, miércoles y viernes de 15 a 17 horas. Así que muchas gracias a todos ellos por compartir con nosotros esto que es la radio, ¿no? Esto, bueno, vamos Vamos a tener, hoy es una fecha información, especial. Información. Hoy es una fecha especial. Sección información. Actualidad. Si hay actualidad con el tema que eligió Teo, estamos en el ojo. Seamos fuera de la copa. No, vamos a decirle que, aparte de ser el cumpleaños de mi compadre Sergio Diego Romero, es el Día del Maestro. Quiero mandar un saludo también a nuestro compañero, que a veces suele venir, el señor Alexander, más conocido como el paraguayo. ¿Qué maestro? No, cumplió años también. El miércoles cumplió años. El martes cumplió mi hija Barbie, también voy a mandarle un saludo a ella. Ya la habíamos mandado, pero lo voy a volver a mandar. Sí, un saludo. Obviamente, de acá a la ciudad dormida. No, 15 no se cumplen todos los días, dice, así que todos los años se cumple una sola vez igual, así que la misma cantidad. Así que. Y, pero tiene el 15, tiene algo especial, así que bueno. Y bueno, vamos a, no digo dedicarle el programa porque sabe que no me gusta ofender a nadie y, pero hoy es el Día del Maestro, así que cuántos recuerdos de los maestros. Es más, quiero decirle, hoy en Islas Malvinas hacían un encuentro de ex pare de tragar, por favor. No. Pues es un envidio, pues yo estoy de este lado hablando mientras usted está comiendo, no tiene nada que ver. Esto está todo en vivo, estoy preparando mientras usted está. Hacían un encuentro de ex alumnos ahí en Malvinas. Y estaba lindo para ahí, pero era la hora que estaba trabajando y aparte que en el estado que estaba, lo único que veía era una cama. Es más, llegué a casa, no sé si comí, mire lo que le digo. ¿Y a dónde era el encuentro ahí en la escuela? En el colegio, en el propio colegio. Cada uno llevaba algo para tomar y para comer y compartían todos algo ahí. Mandarle un saludo a la gente del Colegio Malvinas Salil. Ahora es Escuela de Educación Técnica número 11. Antes era ENET número 1. Y un gusto, la verdad que, a ver, un gusto para mí haber pasado por ese colegio. Y la verdad que he vivido tantas cosas, tantas anécdotas, que si las tuviese que contar tendríamos que hacer 7, 8 programas por lo menos, porque la verdad que sí, sí. Cada anécdota está como que estábamos metidos nosotros, así que... bueno, todas las cosas que pasaban en el colegio teníamos algo que ver, lamentablemente, pero bueno. Las que pasaban afuera, si nos rateamos, nada. No, la verdad que sí. Fue conocí todo Ciudad Vita, gracias. Fue una de las escuelas por la que pasé, pero tengo muchos recuerdos. Y bueno, de hecho, estoy haciendo programa con un amigo que me ha quedado de esa época de la secundaria y de esa escuela que, bueno, es nuestro conductor de acá de la Ciudad Dormida, Juan José Barraza. Perfecto, perfecto. Bueno, Día del Maestro, ¿qué quería explicar algo? ¿Quería decir algo usted? No, simplemente... ¿Nombrarlo? Yo, por mí, sí, es como que... Sí, me parece una especial por ahí el momento que se vive también en materia educativa, digamos, con esto de los colegios tomados también. Sí. Es como que por ahí hay que brindarle un poco más de importancia, creo, a la educación y a los maestros, porque sí hay de todo maestro, como de todo tipo, pero yo la verdad que tengo recuerdos muy, pero muy, muy, muy lindos de maestros, de maestros de primaria. Quizá uno de los recuerdos más lindos que tuve en mi vida, uno de los momentos más especiales lindos que viví en mi vida, lo viví cuando fui a Bariloche, en séptimo grado, con las maestras que nos llevaron en una escuela, por ejemplo, en una escuela de acá de... Estuvo la 172, ¿no? 172, sí. De ahí de barrio, de una zona, digamos, de gente más pobre. Y las maestras, ahora con el tiempo uno va, viste, creciendo y tomando la importancia que ha tenido eso, que si un día las maestras se juntaron y dijeron, o sea, ¿por qué los pibes acá del barrio, los pobres, no pueden ir a Bariloche? Una locura, si uno lo mira, y no, se hizo con, digamos, con creatividad, con ganas, con garra, con mucha creatividad, con el apoyo obviamente de nuestros padres también, padres de los alumnos, y nosotros también, que hicimos miles de cosas para juntar fondos. Claro, el esfuerzo fue de todos y todo en conjunto, bueno. Pero impulsado por un grupo de maestras que la verdad que cada vez que pasa el tiempo la veo como más quedan en el recuerdo y han logrado algo en cada alumno, porque todos, yo me encuentro con por ahí alumnos de esa época y decimos, ¿te acordás? María Aide, Aida, lo que hicieron, ¿no? Con el tiempo uno va como que te cae la ficha. Claro, la importancia por ahí en ese momento, ¿viste? Es como que lo estás viviendo a full y no te das cuenta de nada, de la edad que tenés, todo, pero decir lo que lograron, la verdad que quería dedicarle ese párrafo a aquellas maestras y bueno, a muchos más maestros, a todos los que tuve en todas las escuelas, después la secundaria, y a los de ahora también, a los profesores del CENS de acá, de Gregorio y la Ferrere, que hacen un esfuerzo terrible en educación para eso hay que hablar también del esfuerzo, no solo de lo limitado que están económicamente o de lo limitado que están en infraestructura, como para que puedan encima que te queden ganas de enseñar a chicos que a veces también el comportamiento últimamente es, por ahí a nosotros nos remarcaban muchas cositas que ahora son mucho más más fuertes, son problemas más que sociales mucho más altos que nuestro entonces, por ahí está bien, está muy fresco lo de la democracia y todo eso, pero más allá de eso, como que llamaba la atención por ahí algunas cositas mínimas que ahora serían nada comparación de lo que pasó en aquel momento, y sin embargo ellos tienen que seguir yendo a trabajar y ponerle lo mejor para que ellos puedan aprender, los que quieran aprender, porque en su gran mayoría la verdad que hay gran parte de los chicos que van más por obligación que por otra cosa. Y que un poco yo creo que también a esa edad, por eso creo que es obligatoria la escuela, porque si no, no iría nadie. O sea, no, yo que si me daban a elegir cuando tenía 11 años, estaba jugando todo el día la pelota de patronato. Sí, por eso. Iba a ir a la escuela. Eso, la escuela es obligatoria por ese tema. Como sí. No tendría que ser la secundaria para. Tendría que ser el secundario obligatorio también. Exactamente, sí. Es así, viste, pero. Los maestros, la verdad que hacen un esfuerzo y. También hoy con esto de las escuelas tomadas, una vez por ahí se engancha con el tema de que decir, esto faltan siempre, que sé qué más quieren, pero hay muchas cosas que no nos hacen ver, que es, por ejemplo, el tema de edilicios que hay hoy en la ciudad de Buenos Aires, como en todo, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, en todo el país, en todos lados. Es un problema terrible que si nosotros no lo exigimos, no exigimos ese derecho que tenemos de estudiar, de que sea gratuita también en la educación, si nosotros no lo ejercemos, si dejamos que nos lleven hacia el lugar que quieren algunos gobernantes, y que directamente no tenemos escuela, y ¿qué sería para nosotros, para el futuro, para nuestro país, para todos, para nuestros hijos, nuestra familia? Claro, depende. Ustedes tienen que tener en cuenta que la educación depende los mandatarios que podríamos llegar a tener próximamente, los profesionales que podríamos llegar a tener próximamente. Por eso cuando desapareció, hicieron la locura del polimodal, desaparecieron tantos oficios que voy a decir, ¿cómo? Y sí, desaparecieron porque prefirieron tratar de que todos sepan de todo un poco, cosa que es imposible. Todos sabemos que no existe, la persona que sabe de todo un poco no sabe de nada, porque no está abocado a un sector en especial. Y lo ideal sería eso, enfocarse en un solo lugar y listo, y hacerlo bien. Hacer una cosa y hacerla bien, cada uno que tenga su tarea, cada carpintero haga solamente carpintería y lo haga bien, un herrero lo haga lo mismo, un abogado haga lo mismo, un médico haga lo mismo, no puede ser médico de ponerle traumatólogo y que sea urólogo, no puede ser, de dos cosas diferentes no puede tener, tiene que ser específicamente de cada cosa, más cada uno abocarse a un oficio y cada uno tener su depende su también sector. Como decía de la política que implementen, qué sé yo, los gobiernos de turno, porque claro, hubo una época que ni siquiera, o sea, era y a veces mismo que como decirte, o sea, ¿de qué te sirve la escuela, me entendés? Sí. ¿De qué te sirve si la Biblia y el calefón, como sí, digo, sí. Era que, ¿entendés? Porque... para la época de cuando nosotros éramos chicos era como que nosotros decíamos, mira, vos veías que no le daban mucha bolilla a lo que es la, el nivel secundario. Ahora, cualquier cosa que necesites, tenés que tener por lo mínimo 3 años de escuela secundaria. Si no, no. Ya sea para escribir cualquier cosa en un papel, para que sea lo, cualquier cosa que sea, tiene que tener como mínimo 1 tercer año. Así que bueno, le dedico a todos los maestros que de acá que tuve y de todo el país, porque también he estado por ahí en lugares de vacaciones. Por ejemplo, un día me tomé un colectivo en Misiones, de un local que te lleva por todos los pueblitos, ¿viste? Y salían maestras del medio del monte salían a laburar, y ahí te das cuenta de decirme, oh, los kilómetros que hacen es caminando y después como sea llegar a la escuela. Así que bueno, quería dedicar a otros. Y en materia rock quería dedicar un tema de... elegí un temita de un maestro para mí del rock, que fue el señor Jimi Hendrix, y una que en un verano de 1969 se le ocurrió tocar en Woodstock y bueno, cambiar para siempre la historia del rock y de la guitarra. Perfecto, usted tiene un maestro y yo voy a pasar un maestro que aquí hemos elegido con nuestro amigo. Y el tema, Diego, es Purple Haze, el que elegí yo vivo en aquel Woodstock. Perfecto, yo tengo otro maestro para mí que es el señor Rob Halford, así que vamos a pasar 2 maestros, ¿puede ser? ¿En su día? Perfecto, vamos con Jimi Hendrix y Purple Haze.

11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78, si nos quieren enviar mensajes. Si nos quieren llamar, lo pueden hacer al 46-98-72-13, 46-98-72-13. Esto es La Ciudad Dormida, esto es la FM Play 101.9, estamos de 19 a 22 horas difundiendo cultura rock. Así que muchas gracias por estar del otro lado. Y recuerden que estamos sorteando mediante previo estamos regalando mediante previo sorteo una remera de La Ciudad Dormida que tiene el logo oficial de aquí en nuestro programa. Ya lo hemos hecho oficial, aunque no es nuestro, que es el Neddy de Riada y de One. Y así que está muy linda y muy codiciada la remera. Así que, ¿tiene algún mensajito para leer? Sí, acá dice Jorge del 35, hoy tocan bandas de rock y el domingo a las 17 horas. Banda Ska Punk en el galpón número 3 de la estación de González Catán. Perfecto, muchas gracias a Jorge del 35 por la data y bueno, ya está difundido, sí. Esperemos que vaya. Vamos a decir que mañana va a estar tocando Scorpion aquí en la Argentina. Exactamente. Creo que se va a hacer la última fecha aquí en la Argentina. Luna Park. Hola, aquí estoy muy conforme con por ahora y quiero la remera. Ricardo de la. Muchas gracias, Ricardo, por estar ahí. Me mandó un mensaje porque estaba muy conforme ante la disconformidad. Lo dejamos pipón. Enseguida ya mando mensaje, pero muchísimas gracias otra vez, Ricardo, por estar del otro lado. Y bueno, me alegro que estés conforme. Hola Juan, ¿y la banda todo bien? Pasame el tema de Pantera Warner. Mandale un beso a Rosa, Ax y a Josué, gracias. Muchas gracias por estar del otro lado. Che, saludo a todos los profes de música y de plástica, que el 90% de la clase no le da bola. Creo que es Rosa. Así que sí tiene razón, el 90% de la clase de profesores de música y plástica no le da ni pelota, pero bueno. Y hay otros que también, por ejemplo, yo a veces que voy acá en el Alcén de adultos, viene el profesor de inglés y a veces le digo a los pibes, yo no tengo que dar justo esa materia, y le digo, che, denle bola, aunque sea pasarle un mate, hijo de puta, le digo, no lo podés dejar, chabón. No le da ni pelota al tipo y bueno, es gente grande, así que imagínate, creo, los pibes. Creo que soy el menos indicado en decirle a la gente que lo ve, que le dé bola a los profesores, pero deberían hacerlo. Y bueno. ¿A qué le habrá hecho acordar? Sí. No hay más mensajitos por el momento, así que bueno, y la banda, bueno, la estamos esperando, vamos a ver si llegan los muchachos de Esquizofrenia. Y vienen y traen su material acá para... Llevo un mensajito que dice, muchas gracias, dijo Alexander, por el saludo, por acordarnos de él. Y dice si le podemos pasar un tema de Luis Miguel o Rata Blanca, dice. Bueno, ahora vamos a ver si tenemos Luis Miguel y le vamos a estar pasando, ¿por qué no? No sé si el tema, mire lo que digo, no sé si el tema que eligió Pavi no lo hace Luis Miguel, no lo hizo alguna vez Luis Miguel también. Para que vean el tema que eligió Pavi, mire. Pasame la bomba atómica, ¿no? El 38, sí, pasamos un tema de Luis Miguel, pero bueno. Muchas gracias por estar del otro lado y bueno, vamos a tratar de cumplir con tu... Sí, un tema de Rata Blanca tenemos, así que destinado que te lo vamos a dedicar a vos también. Bueno, señor, bueno, tenemos... Uno que dice algo así, no sé tú... Algo así. Es el de Rata. Es el de Rata. Bueno, señor, yo lo voy a dejar, es todo suyo. Gente, buenas noches. De vuelta, presentando esta sección y dedicado a la gente del trash, a los trasheros, que tenemos muchos oyentes que les gusta mucho el trash. Así que bueno, hemos traído, como recopilamos a veces algún disco importante dentro de algún género, y bueno, esta banda es Testament, y que ha sido muy importante en este género del thrash metal, y formada en el año 1982, una de las pioneras bandas del thrash. Así que bueno, se formó en California, y este álbum que trajimos hoy es The Practice What You Preach, grabado en 1989, y fue grabado en vivo. Se ve que se ve que en inglés usted no va a la clase tampoco, ¿no? No, la probé hace muchos años. La probé mucho, hace muchos años, y ahora ya. Areshow. ¿Goldemam? Eso sí. Oye, viene de generaciones, así que. Claro, así. Cuando se habla en la familia. ¿Hablan en alemán ustedes en la casa o hablan en castellano? No, manejamos neutro. Así que bueno, y esta banda está formada por Chuck, esta formación que ha grabado este disco, que me sacó, fue grabado en vivo, pero es considerado de estudio porque así lo presentó la discográfica. Así que se llama, la banda estaba formada en esta formación por Chuck Bill en voz, Alex Cole Nick en guitarra, primera guitarra, ¿no? Eric Peterson en segunda guitarra, Greg Christian en bajo y Lou Clement en batería. Ese ya es más francés, así que... ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? Si yo no le estoy diciendo nada. Estoy comiendo tranquilo, no digo nada. Un gran disco de thrash metal, y como todas las bandas de thrash metal, tienen su balada. Creo que, sin ir más lejos, Metallica, quizás la banda más popular de ese género. Quienes algunas veces dijeron que no iban a caer en la balada, bueno, han caído también. Famosísimas baladas han hecho, se han hecho muy populares, y esta banda ha grabado un tema que le da el nombre, y se llama La Balada. El tema después va tomando un poco de velocidad y potencia, y bueno, como todos los grupos trash también hablan de letras oscuras, de esa época, pero este tema de La Balada de Testament también da un mensaje de aliento, como que bueno, hey men, todo se puede cambiar, todo depende de vos. Y es la balada, un lindo tema. We'll be right back. ¿Estamos grabando? Sábados de 7 a 10. El rock te despierta. La ciudad adormida. Un mal que durará más de 100 años. Such is what I am in one paragraph. Look here, what you are. Once 66 57 21 78 11 66 57 21 78, si nos quieren enviar mensajes, si nos quieren llamar, lo pueden hacer al 46 98 72 13 46 98 72 13. Esto es La Ciudad Dormida, esto es la FM Play. Estamos de 19 a 22 horas difundiendo cultura rock. Bueno, sí, esto es La Ciudad Dormida. Te estuve contando, viste, que estuve el sábado por Shelter. Fui a mirar un poco de bandas de rock, heavy, y todos los grupos que van a tocar ahí a Shelter Pub acá en La Ferrer. Estuve con Chicho Sergio, nuestro amigo guitarrista de Errante. Estuvimos ahí mirando unas bandas y... hablé con la mujer de Carlos, de uno de los muchachos que maneja el lugar, y bueno, lo aqueja una enfermedad muy jodida, como es el cáncer de colon. Y le pregunté, porque la última vez que había hablado con él lo estaban por operar y todo, y bueno, ya lo operaron, así que está un poco recuperándose, pero un poco, viste, que te tira atrás todo. Y bueno, queríamos desde acá de la ciudad dormida, bueno, tirarle toda la mejor para que pueda recuperarse y que podamos volver a encontrarlo ahí allí en Shelter Pub y rockear un poco. Así que de acá desde la ciudad dormida le tiramos toda la mejor y bueno, que está en la casa recuperándose, pero bueno, que sea con rock. Así que vamos a paliar la mala onda de la enfermedad y todo eso con rock. Así que yo sé que le va a gustar mucho porque es un fanático de Papo, así que bueno, que sea con rock, viejo. Un abrazo, Carlos, desde acá de la ciudad de Orlando. We'll be right back. La ciudad dormida también se deprime. Pásame el 38. Mother, do you think they'll drop the bomb? Canciones especiales para pegarse un tiro. La producción no se hace responsable de los decesos ocasionados. El tipo acá en la ciudad dormida, sí, porque me ha tocado a mí paliar con esta sección y bueno, hacerme cargo. Guarda con lo que habla, dice. Me hago cargo y bueno, porque he salido del rock, he salido de los temas. Hasta ahora he elegido siempre algún tema que tenga que ver con alguna banda de rock, pero he salido ahora y bueno, espero el apoyo de mis compañeros acá de la ciudad. Así que uy, espero que me sigan. Así que bueno, y se trata de un tema cuando uno está llegando a una edad que empieza a reflexionar y a decir cómo habré hecho las cosas, ya me llegará la de los 30 y la de los así que, y bueno, y es una letra muy linda, ha sido interpretada por muchos artistas habla hispana, pero yo elegí quizá la original. No es el tema compuesto por, bueno, el autor es un francés, pero el que la hizo famosa fue Frank Sinatra. Y bueno, ahí está. Sí, es Frank Sinatra, la voz. Y dice la letra en castellano. Uno a veces dice, me he mandado 1000 cagadas, he hecho 1000 cosas, pero lo hice como yo. A mi manera. No puedo decir que me arrodillé, como dice en alguna parte. Dice, y ahora el final está ahí, y entonces enfrento el telón final. Mi amigo, lo diré sin rodeo, hablaré de mi caso, de tal cual estoy seguro. He vivido una vida plena, viajé por todos y cada uno de los caminos, y más, mucho más que eso. Lo he hecho all way, a mi manera. Arrepentimientos he tenido unos pocos, pero igualmente muy pocos para mencionarlo. Hice lo que debía hacer y lo hice sin excepciones. Planeé cada programa de acción, cada paso cuidadoso a lo largo del camino, y más, mucho más que eso. Lo hice a mi manera. Sí, hubo oportunidades, estoy seguro que lo sabían, cuando mordí más de lo que podía masticar. Pero al final, cuando hubo duda, me lo tragué todo. Y luego, lo dije sin miedo, lo enfrenté todo y estuve orgulloso. Lo hice a mi manera. He amado, he reído y he llorado. Tuve malas experiencias, me tocó perder, y ahora que las lágrimas ceden, encuentro tan divertido pensar que todo lo hice. Y permítame decir algo sin timidez, no, yo lo hice a mi manera. Pues, ¿qué es un hombre? Este párrafo especial, ¿eh? Pues, ¿qué es un hombre? ¿Qué es lo que ha conseguido si no es a sí mismo? Entonces, no tiene nada. Decir las cosas que realmente siente y no las palabras de alguien que se arrodilla. Mi historia muestra que asumí los golpes y lo hice all way, a mi manera. Ahí va. And now the end is near, and so I face

El rock te despierta. Esta noche en mi sueño oí tu voz. Me llamabas entre lágrimas y la mar te devolvía. Donde estés, 11-66-57-21-78. Esto es La Ciudad Dormida, esto es la FM Play 101.9. Y aunque usted no lo crea por la música que hemos pasado, es tiene que ver con el rock and roll nuestro programa, así que con el rock. Rock en sus diversas variedades y siempre con su máxima expresión, podríamos decir. Hemos pasado Talismán, que había sido un pedido de Mabel, de Rata Blanca. También se lo dedicamos al paraguayo que había cumplido años. Ah, con respecto, llegó un mensaje, dice, quiero mandarles un saludo en este gran día a todas las señoritas que tanto nos han enseñado, dice, y se me cortó ahí el mensaje, así que... Y después dice otro que soy el menos indicado en decir que... No dice maestra, hay señoritas que nos han enseñado. Bueno, claro. Por supuesto, siempre hay un corazón generoso. Docente, lo dijo. Docentes profesionales, por supuesto. Ah, también. Feliz día, entonces, también a todas ellas. Todas las docentes profesionales que nos han ayudado en nuestra vida de adolescencia, por supuesto, siempre hablando de eso. Ahora no, por supuesto. Nunca más. Vamos a decirle que... nos llegó un mensaje en el Facebook que dice que soy la persona menos indicada de dar consejo de que escuchemos a los maestros, a los profesores. Yo dije que... Yo ya lo aclaré directamente, que yo decía por lo que tenían que hacer, lo que hacía yo, por supuesto. ¿Está bien o no? Exactamente. Yo también, yo siempre decía, bueno, vamos. Nos mateamos, bueno, vamos. ¿Qué está loco? ¿Qué dice? Y después pasamos a Mar de Lágrimas de Avalanche, que tenía una dedicación especial. Quería dedicárselo especialmente a Mariana, que anoche estuvimos así en esa jornada de rock con los muchachos de Errante, también compartiendo esa noche. Quería dedicárselo especialmente porque tuvo un día negro, digamos, porque apenas salió a trabajar fue asaltada y apuntada con un arma, amenazada. Vio los tiempos que estamos viviendo muy complicado, así que pasó un día complicado, pero bueno, a la noche por suerte pudimos revertir eso con un poco de rock allí en la escuela Marechal y pasamos un buen momento, así que un beso grande desde acá, Diego, le mando un beso acá, está desesperado Diego diciéndole mandarle un beso, sí, mandarle un amo. Desesperado, él quiere hablar pero dice que después nos anima, sí, pero desesperado. Así que Mariana, toda la mejor para vos. Y para seguir de sufrimiento de fondo al señor Steve Vai con Por el amor de Dios. Voy a dar los gustos, acuérdense que no está nuestro operador estrella, así que como no está él, hace lo que quiere. Hago lo que se me da el quinto forro. Y antes habíamos pasado Warner, habíamos pasado de Pantera y también de Anthrax, de Rider, así que bueno. Para seguir nombrando temas que no habíamos nombrado por esto de hacer las ediciones enseguida, porque tenemos nuestros invitados aquí. Antes de pasar a nuestros invitados, vamos a cumplir con un temita más y así dejamos tiempo para que se acomoden bien nuestros invitados aquí y después ya lo dedicamos a ellos. Así que había llegado un mensajito también, dice Juanjo Pablo, grande Testament, sigan con la mejor música. Gustavo del AFE, así que muy bien, gracias Gustavo y muy bueno que te haya gustado la sección de Testament, así que gracias por estar del otro lado. Sí, han llegado los muchachos de Esquizofrenia acá y ahora nos van a estar contando también tuvieron un quilombito en el camino porque por eso han llegado un poquito tarde. Que por ahí nos perdimos un poco de tiempo de compartir con ellos, así que vamos a estar recuperándolo enseguida y que nos va a estar contando qué ha pasado y que presentando su material. Así es, para nuestro amigo Kiosquito, más conocido como Martín Raschetti, Tren Loco nos había pedido la semana pasada y como tuvimos problemas con el Facebook no lo pudimos pasar, vamos a pasárselo ahora endemoniado, Tren Loco, para el cumpleañero en aquella ocasión, el señor Martín Raschetti. Estoy tirado aquí, perdido en este abismo profundo. almas que beben mi sangre es lo que yo siento. We'll be right back.

11-66-57-21-78. Esto es La Ciudad Dormida, esto es la FM Play, la 101.9. Aquí están la gente de Esquizofrenia con nosotros. Así que pueden pasar a presentarse, señores. Muy bien, acá tenemos los muchachos que han tenido un problema, han llegado, pero bueno, vamos a hacerlo rápido, hablar a los muchachos porque no nos queda mucho tiempo. Así que bueno, a ver quién quiere empezar a presentarse la banda. Bueno, yo soy Diego Leguizamón, el cantante de Esquizofrenia. Y bueno, estamos acá, tuvimos un pequeño inconveniente, pero llegamos. A ver, contame qué pasó ahí. No sé, no, nosotros estamos temprano. Pues nosotros, yo soy de Castillo y acá el batero es de Atalaya. El problema son acá los pibes de Capital, ¿viste? Sí, bueno, desde allá le agradecemos a los chicos que se vienen de allá, ¿no? En tren, viste, un quilombo tuvieron. Y con la hinchada de San Lorenzo. ¿Son de San Lorenzo ustedes? No. Combatieron con no sé cuántas hinchadas, pelearon con dragones, todo para llegar acá. Pero acá estamos. Y llegaron a la Ciudad Dormida, así que desde allá el agradecimiento de la Ciudad Dormida. Bueno, yo le quiero agradecer en nombre de toda la banda Esquizofrenia por invitarme al programa, loco. Para nosotros es muy, muy importante, porque es una banda que recién estamos empezando, a pesar de que todos tocamos en otras bandas y todo, pero esta banda es nueva, un proyecto nuevo. Y la verdad es para nosotros que nos inviten, loco, al programa es muy importante y estamos pero más que agradecidos, loco. La verdad que todo lo que pasamos para llegar y todo vale totalmente la pena, loco. La verdad que estamos muy contentos de estar acá, loco. Y onda, en serio. La verdad, bueno, a ver, preséntese el otro integrante. Estoy comiendo. Muchas gracias por lo que ha dicho, y la verdad que el gusto es nuestro saber que están aquí. Nosotros somos precursores de los que creemos que las bandas, cuando empiezan hay que darle una mano, y más nosotros que por ahí una radio más grande, por ahí eso no lo entiende, pero nosotros creemos que se hace mucho esfuerzo para hacer el programa y se hace mucho esfuerzo para hacer una banda, ¿no? Y mira, para cualquier banda, ya sea que está empezando como nosotros o que está formada hace rato, ustedes son indispensables para que la música se difunda, y sin las radios como ustedes que pasan la música under, las bandas nuevas, no, el metal nunca sería lo llegaría a oídos que uno haciendo CD, regalando, no va a llegar, ¿no? Y en una radio así tenemos la oportunidad de que mucha gente escuche, y eso está copado, loco. Sí, es lo verdad, felicito, porque... lo felicito por difundir el metal under, ¿no? Que es muy difícil para nosotros, las bandas que... Eso te iba a decir, es muy difícil, loco, es muy difícil. Y aparte... los lugares también. Sí, es muy difícil, loco. El tema de lugares. Esto yo siempre lo digo, es algo que lo hace porque te gusta, porque acá no agarras una moneda, ni al contrario, uno tiene que invertir para grabar. Nosotros grabamos 4 temas para difundir la banda y hacerla escuchar, ¿no? Y eso toma un sacrificio que te sale una moneda y sale... tiempo. Pero el objetivo es ese, que la gente lo escuche, ¿no? Y sin las radios como ustedes, loco, que hacen el aguante a nosotros, que no nos conoce nadie, que estamos empezando, para nosotros es re groso, loco. Así que si hay que alguien tiene que agradecer de estar acá, somos nosotros. Bueno, muchas gracias, Diego. Enrique te iba a decir, pero Diego Leguizamón, que es la voz de Esquizofrenia. Y bueno, a ver, ¿quién quiere presentarse más? Bueno, yo soy Daniel, de guitarrista de Esquizofrenia. Y bueno, como dijo Dieguito, también agradecemos a usted que nos hayan llamado. Nosotros, por ser una banda under que recién comienza, más allá de eso, o sea, yo creo que seas under o no, tenés que estar siempre agradecido. Y bueno, agradecemos la invitación de ustedes, o sea, no importa dónde sea, pero vamos a estar presentes. Igual ya vamos a decir que el tiempo, como se nos está cortando, lo volvemos a invitar, ¿eh? Cuando quieran pueden venir de nuevo, están invitados con más tiempo para que vengan. Bueno, nombre en general, vamos a decir que tengo a Diego Leguizamón con la voz, al Dani Speroni con la guitarra, a Juan Díaz con el bajo y a Jorge Salazar que está en la batería. Lo que hemos escuchado es el primero fue Dolor. Perfecto, perfecto. Y ahora vamos a escuchar un tema más que se llama Liberación. Y sí, seguimos con ustedes. Quería decir que si algún metalero ahí está escuchando, trajimos ahí 5 CD para regalar y una entrada que vamos a estar tocando el 16 de octubre ahí en Circus con las bandas de Mentaria, del Infierno, Hexagor, Vicio Santo y bueno, y nosotros, ¿no? Así sí, de Mentaria de aquí de Catana. Para regalar ahí, porque viste. Y acá muy cerca en la zona oeste de Circus, Florencio Varela, 1998. Enfrente de la Universidad de San Justo, La Matanza. Justo hoy estamos. Así que, loco, el que quiera escuchar acá, le dejamos un par de CD, una entradita, el que quiera que, bueno, que llame, que. Bueno, vamos a pasar el temita, muchas gracias. Y la verdad que las bandas, muchas bandas son de aquí, de la zona, así también, de las que van a estar con ustedes, así que seguramente van a tener una buena concurrencia y van a poder verse. Por supuesto, nosotros le vamos a dar la publicidad, ¿no? Una zona muy metalera y bueno, ya cuando pasó un poco el material, ya la gente empezó a preguntar, che, qué buena banda, y bueno. Bueno, lo que nos interesa mucho también es la crítica a la gente, así que al que está escuchando, no importa mucho qué piensan de la banda, y nos gustaría mucho que manden un mail o un mensajito y nos digan qué les parece. Para nosotros es muy importante porque, o sea, estamos haciendo esto y lo estamos mostrando con todo orgullo. Y nos gusta mucho saber la crítica de la gente. Sí, sí, entiendo, porque a nosotros nos pasa lo mismo a veces, los mensajes, ¿viste? Paso un rato de programa y digo, che, loco, nos mandan un mensaje y no lo escucha nadie. Claro, y claro. Entonces, pues, bueno, igual bueno. Los que hacen crítica mala no los pasamos al aire. Así. Y bueno, un aguante, loco, a toda la gente que está escuchando acá en la Ciudad Dormida. Y un aguante grande y sigan luchando por el metal como lo hacemos nosotros. Bueno. Perfecto. Vamos con Liberación. Y seguimos con los chicos aquí de Esquizofrenia. Yeah. Muy bien, acá, como decía Diego Leguizamón, la voz de Esquizofrenia del Tiempo es Tirano, y bueno, en radio un poquito más que Tirano, así que queríamos preguntarle, a ver, ¿cómo se conocieron, siendo que hay una parte que unos chicos que son de Capital y otros de acá del oeste del Gran Buenos Aires? Mirá, yo, Daniel, bueno, lo conocía ya Juan, que, bueno, éramos amigos y decimos una vez, más o menos en julio del año pasado, junio, armar una banda así, el metal, qué sé yo, bueno, y ahí lo conocimos a Jorgito, se sumó a la banda, y en noviembre del año pasado lo conocimos a Diego, donde vino a probarse ese día. Teníamos, ¿quién lo presentó? Jorgito, lo trajo Jorgito, porque tocaba con él. No le damos bola. ¿Le mostró la foto? ¿Le mostró la foto y dijeron no? Sí, la vamos a ir probando, decíamos. Sí, probando, dice, no. Yo venía más de dos años sin tocar y bueno, empecé a buscar banda, probaba con una, con otra. Y bueno, los conocí a ellos que estaban con ese proyecto de formar una banda y estábamos completamente de cero, así, directamente zapábamos algo a ver si salía, más o menos coincidía en hacer algo nuevo. Después, bueno, probamos un cantante y no tuvimos éxito, bueno, y como yo lo conocía a Diego, sabía que estaba tocando en otra banda, pero bueno, a través de mi cuñado me enteré que había dejado de tocar con la otra banda, lo llamé, probamos y se formó. De última te dijeron, bueno, tráelo a tu amigo. Claro, bueno, no nos queda otra, traer a tu amigo a ver qué onda. Sí. Y resultó, el primer ensayo nomás tuvimos mucho feeling, y como te decía Daniel recién, estamos fuera del aire, vamos a decir a la gente que estamos fuera del aire, sí. Quizá hablando un poco más por el tiempo Tirano, que es la radio, y preguntándole por alguna anécdota, algo que acá nuestro muchacho, ¿cómo era tu nombre? Dani Esperón. No, que lo loco fue el día que lo probamos a Dieguito, que decía en noviembre del año pasado, vino a probarse y teníamos nada más que un tema con Juan y Jorgito. Y va, el esqueleto del tema. Vino a probarse y en ese mismo ensayo hicimos Nacer, el tema que está en el demo. O sea, lo hicimos prácticamente completo. Esa es una anécdota porque, o sea, en un ensayo con una persona que no conocíamos. Y encima el ensayo que nos conocíamos, ¿no? Claro, o sea, tiraron la base del tema y bueno, yo agarré, empecé a meterle una melodía y ya le hicimos el estribo, lo ensayamos nuevo en ese mismo día y bueno, se cerró el tema que es el tema 4, que es Nacer, ¿no? Y es una buena anécdota porque en un día sin conocerse hacer un tema es algo. Aparte, Diego también venía como también a ver si le gustaba la onda que nosotros estábamos haciendo, el proyecto que nosotros queríamos hacer, ¿viste? No es que quería unirse a la banda, qué sé yo. Y ese día se dio todo, que coincidimos en los gustos, ¿viste? Y el feeling que hubo entre todos. Y bueno, y empezamos a componer, fue bien. Y bueno, desde ahí que estamos hace 8 meses más o menos y tenemos 8 temas con, bueno, acá grabamos 4, pero tenemos 8 temas nuestros. Terminado con melodía, letra, música, así que cuando toquemos en vivo lo van a poder escuchar, porque por tema de moneda y todo ese tema grabamos 4 temas, ¿no? Porque es para regalar, ¿no? Y sí, la verdad, o sea, que es una moneda, ¿verdad? Por estudio es una moneda. Es importante que todavía nunca tocamos en vivo. Nunca tocamos en vivo. Estábamos con fecha que sea que después de ese flechazo a primera vista, ese feeling de primer ensayo, van a debutar ahora. Vamos a estar ahora. En realidad íbamos a debutar con Orcas ahora en el 14 de agosto pasado, pero hubo un problema. Bueno, no se pudo. Igual la fecha está pendiente, creo que se va a hacer ahora los primeros días de octubre, si Dios quiere. Y bueno, después tenemos la fecha del 16, que ya está confirmada con la gente amiga acá de Mentaria, que le mandamos un saludo grande a Alberto y a la gente de Mentaria, que nos llamó y nos invitó a tocar, ¿no? Bueno, seguramente estaremos en contacto acá en la Ciudad Dormida con los chicos de Esquizofrenia para difundir la fecha que estén. Sí, por supuesto. Que estén tocando. Bueno, por lo pronto tienen la fecha del 16 de octubre en Circu Florencio Varela, 1998, San Justo, y bueno, vamos a contarle a la gente que tenemos entrada acá para quien quiera interesarse por la entrada, bueno, vamos a quizá el sábado que viene estaremos sorteando, estamos sorteando la remera, entrada, y tenemos discos también, unos discos que nos trajeron los chicos de Esquizofrenia con su demo, los cuatro temas de la banda Dolor, Esquizofrenia, Liberación y Nacer. Así que bueno, el que quiera, esté interesado en estos discos, vamos a estar regalándolos acá en la ciudad de Orbe. Llevo un mensajito y dice: soy Rosa, está muy buena la banda, es la primera vez que los escucho, mucha polenta, bien ahí. Contame para la remera, vamos a decir que estamos regalando una remera de edición, y dice, y me gustaría el CD de la banda, dice, bueno, Rosa, muy así bien. Que... Es tuyo, ya. Rosa era, ¿no? Sí, sí, sí. Es tuyo, Rosa. Le salió Rosa... Rosa, lo primero que le salió fue Rosa. Así que, no, pero en serio, muchas gracias, Rosa, porque sos la primera que da su crítica, y para nosotros es muy importante, en serio, y te agradezco mucho que te haya gustado la banda, ¿no? Porque nosotros laburamos mucho en esto y la verdad que tratamos de hacerlo lo mejor posible, lo más profesional posible, a pesar que es un demo que tiene cuatro temas, pero lo tratamos de hacer lo mejor posible para que pase esto, ¿no? Que como vos, Rosa, que llamás y que te gusta, loco, la verdad que para mí me llena el espíritu. Muchas gracias, muy bien ahí, grande, quedamos conforme todo, acá, con ese comentario de Diego. Y también queremos contarle, decirle a la gente por ahí que se queda con las ganas de escuchar y seguir escuchando, viviendo. Bueno, le quería, perdón, Rosa, por ser la primera, le damos la entrada. Sí, muy bien. Muy bien. Vamos, Rosita. Ahí está. Rosa, sí, ya está la entrada para vos, Rosa. Así que está, ya tiene entrada Rosa también para ir a. Sí, muy bien, ahí, Diego. A circo. Desde los chicos de Esquizofrenia, desde el seno de Esquizofrenia, le ha regalado la entrada a Rosa, así que bueno, al igual que el CD, esperemos estar, además del CD, y el CD también lo trajeron de todo el merchandising de Esquizofrenia para Rosa. A mí si me quieren, a ver si el volante, todo lo que trajeron, a ver si me quieren sacar algo, tengo que se lo voy a llamar Rosa. No. No, no. Y eso es que todavía no son como nosotros, no tomaron para empezar a regalar algo. Así que muy bien, muchas gracias a todos los oyentes. Y que queríamos decirle que a los oyentes que se van a quedar también como nosotros, con la gana de por ahí compartir un poco más de ¿dónde lo van a poder ir a ver? El sábado 16 de octubre en Circus, Florencio Varela, 1998 en San Justo, frente a la Universidad de La Matanza. Así que es un lugar que está muy bien visto, concurrido últimamente, y se está haciendo muy conocido, así que están todos invitados para concurrir en esa fecha, junto a Dementaria del Infierno, Exagor, bueno, Vicio Santo también está compartiendo la fecha con los chicos de Esquizofrenia. 15 pesos el valor de la entrada va a ser, así que... Perfecto. ¿En algún lugar se juntan en especial para ensayar o tienen algún...? Estamos ensayando en Hacha, ahí en Ciudadela, la sala de ahí, nuestro amigo Maxi. Y ahí, bueno, ahí estamos ensayando. Como ellos son de Capital, nosotros de Castillo, buscamos un lugar intermedio que nos quede más o menos bien cómodo a cada uno. Negociaron. Claro. Y bueno, ensayamos en Hacha, ahí, muy buena sala, se la recomiendo a todos, muy copado. ¿Dónde es? Contamos. Ciudadela, General Hacha, 941. Perfecto. Estamos ensayando ahí. Sí. Siempre hay que acordarse de los amigos, así que... Sí, bien. Aparte nos fija todo. Nos fija. Le tocamos...